Hoy nos encontramos con la tía de Roxana, que se llama Esther Inostroza, y para vamos a sacar a tomar algunas palabras con ella acerca de esta situación. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntenos, ¿esta convocatoria a qué se debe? ¿Cuál es la idea de estar acá? ¿Qué es lo que ustedes están exigiendo en realidad hoy en día? Justicia sobre todo para todas las mujeres, no tan solo para Rosana, su hija, Nico igual, sino para todas, que tenemos derecho a vivir y no que nos maltraten, de ser amadas. Y cuéntenos un poco acerca de lo que sucedió con Roxana. ¿Era algo que ustedes tenían en consideración acerca de algunos otros antecedentes? ¿O esto fue como de improviso, por decirlo de cierta forma? Para mí, por lo menos, fue sorpresa, pero sí había violencia en su hogar, pero no como para que la mataran. ¿Y ella había hecho alguna denuncia antes? Sí, varias veces había denunciado. ¿Y tenían alguna medida de protección? Sí, él no se podía acercar a su hogar. Sin embargo, Sin también. embargo, cometió el error de andarla molestando siempre, a pesar de que estaba con medidas. Sí. Y cuéntenos, ¿esta es como la primera iniciativa que tienen de realizar esta marcha o esta convocatoria? Tengo que entendido que va a ser una de tantas. Por lo menos me invitaron a este y aquí estoy presente por la familia de Rosana. ¿Y esperan tener también a futuro Sí, otras más? otra más. Porque en realidad, ¿en qué está el caso de Roxana hoy en día? En ¿O nada qué les ha todavía, dicho? en ¿Cómo? nada todavía el de Rosana, ¿cierto? No. Ahora, solamente tienen me entregaron la tuición provisoria a mi mamá por la pequeña que quedó. Y el 5 de agosto recién vamos a saber si la tuición va a ser definitiva para ella. Porque Pero, hay alguien más sí, solicitando la la abuela de ella. Y ellos también están solicitando. Ella también la está solicitando. Y frente a esto, ustedes como familia, ¿cómo han podido llevar también este caso como que judicial y también viviendo el luto que genera esta situación, este asesinato de Roxana? Por lo menos, o sea, todos nos hemos ido de alguna manera armándonos, porque este es un proceso que hay que volver a rearmarse, y porque fue demasiado brutal. O sea, lo que él hizo no tiene nombre, definitivamente no tiene nombre. Aparte de eso, la mallita es el motor que tiene mi mamá para que se levante día a día, para seguir luchando, seguir viviendo, porque es lo único que quedó de mi hermana y de sus hermanitos. Entonces, la tuición, tener ella ya la tuición definitiva sería lo ideal, porque si no, definitivamente la justicia terminaría por matar a mi mamá, si se la quitara. Así de simple, porque en este momento ella respira y vive por ella, y no se ha caído en una depresión, ni en caerse en su pena, solamente porque lucha por ella. Y esperando que se haga justicia con respecto a este animal, porque la justicia todavía no se ha determinado nada. Claro, como siempre igual quedan impunes estos casos, los femicidios hoy en día están de moda, por decirlo así, Exacto. y se mata a diestra y siniestra a tantas mujeres. A tantas mujeres. Y lo más terrible es que la justicia, enterarte que dentro del mismo juicio, este animal, con respecto a la tuición de la hija, tiene que venir a dar su veredicto, si va a querer o no va a querer que se quede en nuestra familia. La verdad es absurdo que, haciendo lo que hizo el padre, la justicia aún le pida su opinión. O sea, ¿qué más prueba de que no puede criarse en una familia tan inestable que crió a él como animal y lo convirtió en lo que es? Porque otra cosa, partió todo en casa. Entonces, él viene de una base muy mala, de una falta de carencia de amor, de valores, de respeto por la vida, y que es pero notoria. O sea, llegar a hacer esto es por algo. O sea, ellos no tienen una base familiar para poder entregarle valores a mi sobrina, ni amor, ni de entrega, ni educación, porque está comprobado con hechos. A criar con amor es lo que O sea, de necesita todas la maneras, ella necesita un amor inmenso. Ella, este animal, hizo que mi sobrina viera todo lo que hizo. O sea, ella es una pequeña de 3 años que va a cargar con un peso social, un peso psicológico, el crecer sin su mamá, sin sus hermanos, que es, pero es aberrante. O sea, ella va a necesitar una ayuda psicológica y un apoyo, pero inmenso, de amor, una cadena de amor importante, y ella necesita una casa estable donde la puedan acoger y hacerla sentir que tiene que luchar por su vida y darle dar poder olvidar de alguna manera todo esto que este animal le hizo vivir. Y lo otro, bueno, esto me decían que era la de la una de las primeras convocatorias. Una de las primeras. Claro. Y buscan hacer, generar y hacer más movimiento en realidad respecto a esta causa y otras causas también, ¿verdad? Sí, la idea es que sí, pues, que ahora sea esta la primera de muchas más, para que el resto de la comunidad, el resto de las mujeres que sufran de alguna manera esto también hablen y no se queden calladas. Y que la justicia mejore sus leyes, porque hay unos vacíos inmensos. La Roxana tenía una demanda, no siquiera una, tuvo 3 demandas. Aparte de eso, él tenía una orden de alejamiento. Hay una cantidad de vacíos que la llevaron a que esto sucediera. Porque si hubiese de la ley y la OPD de San Ramón hubiese respondido y hubiesen hecho su trabajo como correspondía, nada de esto hubiese pasado, nada de esto hubiese pasado. Y yo creo que con muchos otros casos tampoco, porque hay una cantidad de vacío y de incompetencia legal que es importante, y resulta que mientras esto no se mejore desde la justicia misma, va a seguir sucediendo esto, lamentablemente. Y entonces esta es una forma de poder llamar la atención, de que la gente de la comunidad vea que el dolor que hay, la pena que hay, la angustia y la falta de justicia importante que hay. Es nada más que eso. Claro, porque hoy en día se crea un Ministerio de la Mujer, se tipifica también en calidad de femicidio, pero siguen existiendo más femicidios, cada vez existe más violencia de maltrato y existen medidas cautelares, pero no se cumplen. Cumplen porque resulta que, por lo mismo, porque no les hacen unos seguimientos. Por ejemplo, estas personas deberían, ese tipo debería haber tenido, no sé, por alguna pulsera de esas de GPS que les ponen, con tal de haber tenido un control más exhaustivo contra él. Porque si ya había antecedentes, ya le había quebrado la nariz anteriormente a mi hermana, ya la había golpeado, junto con su hermano, porque el animal que tiene por hermanos es igual de violento, ya entre los dos le habían golpeado, ya habían demasiados antecedentes, pero lamentablemente la justicia no hizo nada. Para nosotros esa es la sensación que quedó, que no hizo nada. Y que le dio cabida a todo esto que pasó. Y lamentablemente cada vez las violencias van a ir siendo más fuertes, mientras no cambie la justicia, no, mientras la mano no sea dura. Lamentablemente y no se queda es bien solo leyes y solo papel, y al final no se toman realmente las medidas que se necesitan, ¿verdad? Exacto, es que lo necesitamos papeles más, o sea, ya hay demasiado, aquí hay que actuar. Y para nosotros y para muchas otras familias que están en la misma situación, es algo que no se lo damos a nadie, porque es demasiado, demasiado fuerte. Demasiado fuerte ver tanto sufrimiento, ver tanta masacre, ver de la forma tan animal que puede llegar a ser un hombre. O sea, con ella se ensañó de una manera, junto con los chicos. O sea, el daño que le hizo a la Bexabe, le quitó la vida a una niña que el próximo mes cumplía recién 18 años, con toda una vida por delante. Nicolás, recién 14 años, un chico, o sea, que tenía toda una proyección de vida, chicos que no le hacían daño a nadie. Entonces, el daño que él hizo es completamente irreparable. Yo sé que aunque esté en la cárcel y se seque ahí, nada nos va a devolver a la Roxana ni a los chicos. Pero por último, que sea un precedente importante, que no salga, que no sea por una buena conducta o porque tome una Biblia dentro de la cárcel, el niño se rehabilitó. Puede volver a salir, no, él es un peligro, él ya incluso, nosotros nos tenemos a enterar que él hace años atrás, muchos años atrás, él ya había violado a otra persona, Y la justicia le prestó el favor de que ni siquiera sus antecedentes, si uno los sacaba, salían. O sea, él había hecho una, supuestamente para la sociedad, una buena conducta, y sus papeles antecedentes salían limpios, porque ni siquiera mi hermana sabía eso. Nadie lo sabía. O sea, porque ahora se están buscando más atrás, se vino a descubrir eso. ¿Y cuánto más se va a descubrir? Entonces, en esa familia mi sobrina no puede quedar. Ojalá que nos escuche alguien, y la jueza que está a cargo de este caso, por favor, se tome la mano en el corazón y piense, y que mire a sus hijos y que vea que esa pequeña con tanta alegría, una pequeña que tiene tantas ganas de vivir y no puede quedar dentro de esta familia, porque ya es una familia, disculpando la expresión, de familia de mierda, una familia que no tiene base, que no tiene valores, que no tiene amor, no tiene código, no tiene nada, no es una familia que no tiene nada, porque una persona que fueron unos padres que criaron dos hijos, que son capaces de golpear a una mujer, porque aquí son los dos, porque aquí está el cuñado, una vez le pegó a mi hermana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? A esa familia está a par en estos momentos peleando la tuición de la niña. Claro. Se demuestra también que siguen avalando también. Exacto. Que exista violencia. Exacto. Y nadie vela porque en realidad la niña no se cría en ese ambiente, que siguen un proceso de un juicio y todo eso, que quizás puede ser la burocracia correspondiente. Pero el dudar también de con qué familia se queda también es un poco desconcertante. Desconcertante. Es desconcertante y es injusto, porque hay que partir de las bases del daño que fue capaz de él, de los daños que ha hecho más atrás, y de cuántos más nos vamos a ir enterando, cuánta gente más le ha hecho daño. Si su primera mujer se escapó de él con sus hijos por algo, entonces partamos de esa base. Aparte de eso, no tienen nada, o sea, no son nada. ¿Cómo van a permitir que quede ahí? La niña necesita mucha, mucha contención, y las únicas personas que le pueden dar esa contención es esta familia, somos nosotros. Nosotros los que los vamos a luchar por darle lo mejor a ellos. Y aparte de eso, que si se la quitan a mi madre la mata. Claro. La matan, así de sencillo, porque ella se levanta el día a día por ella. Por ella lucha, por ella se levanta, por ella hay una sonrisa, por sacarle la sonrisa a su nieta, porque en esa nieta hay tres seres queridos, hay tres personas importantes, tres personas que se fueron de la mano de este animal. Bueno, muchísimas gracias.